aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos como cada mañana a nuestros amigos, amigas que nos sintonizan a esta hora de la mañana en su programa Aquí Entre Nos. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. Saludos afectuosos a nuestro querido público. Ya leí la crónica del Sol de México esta mañana de tu concierto en Coyoacán. Se ve que estuvo bien. Fíjate que todavía no la he visto. Ahorita la voy a checar, como dicen en Los Pinos, ¿no? Muy bien. Parece que estuvo muy bien todo, ¿verdad? Pues a las personas son muy amables y algunas de ellas estuvieron hasta conmovidas, según me dijeron y según me di cuenta. Pero en fin, cosa que me gratifica muchísimo. Muy bien. ¿Qué pasó, mi querida Betty? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno, Jorge? Pues fíjate que alarmada, porque pues toda esta situación que estamos viviendo de violencia ahora con también con el asesinato del exgobernador de Colima, que todos los sectores políticos están consternados por esto, deberían de estar igual por otros asuntos que también pues son de gravedad, como el asesinato de niños o estudiantes, pero todo esto que nos lleva a algo que hoy menciona Julio Hernández, y el hablar de los escuadrones de la muerte, que a nadie debería de extrañar que entramos ya, o podríamos estar ya en una fase así de los escuadrones de la muerte, de esta limpieza social de ciertos sectores, de asesinatos selectivos, y la verdad que bueno, si no dudamos que pudiera existir eso, pues sí, la verdad es que pues es de una gravedad extrema que en nuestro país pudiera suscitarse este tipo de cosas y de violencia, ¿no, Jorge? Lo que nos damos cuenta y lo que parecería ser que los más jerarquizados comentaristas sí. No ven, no los de la televisión, que finalmente los de la televisión pues son comprables casi en su mayoría, subrayo la palabra casi. Pero lo que la gente pensante de México se atreve a decir en petit comité o en corto, como dicen ellos, o así, es que no se ve que se revierta la tendencia a la dictaturización, es decir, a que entremos en una etapa ya no controlable sí. De la distribución de la vida y la muerte. Es decir, ya no sabemos si un asesinato tiene características relacionadas con el narcotráfico o relacionadas con una venganza política. No lo sabemos. No lo sabemos, porque no hay información. Porque no solo no hay justicia, sino que no hay información. Y como a la muerte se le llama desde crimen pasional, víctima colateral, lamentable accidente, fuego cruzado. Es decir, no se da uno cuenta exactamente de qué sucedió. Entonces, si también se nos niega la posibilidad de estar informados, y si le dejamos la tarea de informar a la muy sólida comercialización pero muy endeble concepto de las libertades y de la justicia que tenga el locutor de televisión, estamos verdaderamente en algo que posiblemente, como tú lo estás señalando ahí, vayamos hacia algo que casi me da pavor de mencionar, escuadrones que se crean el acusador, el justiciero, el defensor, el evaluador, que den un veredicto y ejecuten. Entonces, efectivamente, como lo dice Jacobo, tal vez de quien pueda. Sí. Y si a eso ves la actitud de don Alejo, que con todo y lo heroico que puede padecer, es una actitud que refleja el estado al que vamos. Ni modo, mi vida ya valió. Yo me llevo por delante dos o tres, diría uno. Mi vida ya valió. Voy a tapiarme en una pared, no sé, a ver si no me encuentra. O el otro que diga, yo puedo y yo me largo. No sé. Pero lo que parecería un poquito angustioso es que ante cosas que verdaderamente tendrían que reestructurar, que reencaminar, te das cuenta que vas en una carretera y te sales. Dices, oye, tengo que volver a la realidad. O en una vereda en el campo. Oye, por aquí ya no hay camino, aquí ya es monte. Échate para atrás y regrésate por el caminito que íbamos. Pues sí, porque si no se puede quedar ahí atorada. Nadie quiere echarse para atrás. Ese es el problema. No tiene la maquinaria gubernamental, apúntale, no tiene reversa. No es broma. Sí. No es broma, es terriblemente una triste realidad el hecho de que no tengamos la posibilidad de recapacitar, corregir, reestructurar y dar marcha atrás y tomar otro camino. Ajá. Pero por el que vamos, y todo esa, fíjate que la patología también, y eso es lo que me angustia muchísimo, es que todo es aprovecharle para decir, ya ven, te voy a apretar aquí. Ah, ¿te dolió? Ya ves, si te dolió, te voy a tener que seguir apretando, porque ahí está el mal. Oye, pero es que tu apretón no me está curando. Eso es lo que hay que decir. Sí. La manera de cerrar la tuerca en México, no creo, por lo visto, se subraya el por lo visto, no es una frase, es por lo que hemos visto, por lo que estamos viendo, no está siendo una solución, nada más. Ese es el problema que confrontamos muchos ciudadanos. Y entonces surge don Alejo. Y don Alejo, que tiene una vitalidad revolucionaria. Yo me imagino a los bisabuelos que dicen, oye, mano, aquí ya no podemos vivir, saca la carabina, mano. Porque mira al dictador, mira al jefe, el jefe político nos está matando, pues saca la carabina, vámonos a la bola. Claro, pero ahí había una causa, ahí había un ideal, había un dictador reconocido, e hicimos. Sí, ahora. La revolución. ¿Ahora qué causa hay? ¿Ahora qué hay? ¿Qué motivo? ¿Qué ideología? Ahora que hay un señor que está pasando cocaína y otro señor que hipotéticamente lo está combatiendo, y un gobierno que le dice, yo te doy dinero para que lo combata. Yo lo voy a combatir de frente. Está bien, hagan su onda. Fuera del cuerpo de la ciudadanía. Porque aquellos que hacen un acto delictivo, digamos que han renunciado a una característica de la ciudadanía que es ser honorable. Ahora, si cada quien quiere sacar y llevar agua a su molino, que es diferente ya. Es diferente. Ajá. Porque de buenas a primeras tienes a un gobernante que dices, ah, caray, estaba siendo acusado de enriquecimiento involuntario. No, ¿cómo va a ser? No, sí. ¿Pero cómo? Pues si fue gobernador, pues se enriqueció. ¿Cómo? Enriquecimiento, involuntario, no, perdóname, me equivoqué. Enriquecimiento, inexplicable. Ah, bueno, pero eso es lo normal. No, no es lo normal. En México, sí. Pero tendríamos que combatir, hay que iniciar por combatir las enfermedades, ya que a our president, como lo hizo ayer, dice que ya por un que cuerpo sí. enfermo, y yo lo hago mucho en cotorreo, pero que parecería ser que tiene su validez, puesto que él lo hizo ayer. Uh-huh. Es un cuerpo que enfermó, acaba de salir de la enfermedad, y ahora ya estamos en una economía boyante. Según. O saludable. Ah, según él. Ajá. Bueno, pues ya que le gusta comparar eso, pues entonces pensemos que esto no se puede arreglar si no se tiene el diagnóstico. Y el diagnóstico no está hecho, porque no les conviene hacerlo. Uh-huh. Desde el momento en que haya, por ejemplo, muy lamentable que haya muerto Cavazos, pero también es inexplicable que digas dentro de 8 días tenía que comparecer por enriquecimiento inexplicable. Uh-huh. Allí, y que la señora lo corrobore en su doloroso discurso. Sí. No puede ser, entonces ahí hay una irregularidad. No, evidentemente, no vayan ustedes a interpretar ni van a decir, hay algunos comentaristas que se burlan o que elogian la muerte. No. Toda proporción guardada, hay que examinar las cosas y cada cosa en su lugar, pero de todas maneras, eso apareció hoy en la prensa. Y así por lo consecuente. Entonces, en medio de este mare magnum, sí. Una vez yo con mis amigos los Morales, y no me acuerdo quién más, Ofelia, no me acuerdo quién más, hicimos una especie de juguete crítico, muy de mala leche, se llamaba, y en medio de nosotros la tele como un dios. Y me acuerdo que hice una osadía, pero imputable a la juventud, ahora yo ya no hago cosas de cine, mucho menos. Era la... ¿cómo se llama? La última cena de Da Vinci. Estaban todos los apóstoles y todo. Ya ven ustedes cómo está la última cena. Y en vez de Cristo, a la televisión. Y se llamaba... esos eran los pósters, que ojalá encontráramos alguno que es por lo menos irreverente y desgraciadísimo, pero en fin, vale la pena. Ahorita no significaría nada, pero hace 30 años sí. Entonces eso se llamaba, y en medio de nosotros la tele como un dios, parafraseando el poema aquel que decía, y en medio de nosotros mi madre como un dios, que después Monsiváis popularizó y todo eso. Yo no digo que lo tomó ni que yo lo tomé, no, evidentemente que no sabemos quién, no sé quién, y no tiene importancia. Lo que sí importa es que en medio de este mare magnum, en medio de este mare es de mar, no de madre, ¿eh? Uh-huh. Y debo decir madre magnum. Pues sí, en medio de todo esto, la televisión. Uh-huh. Y tenemos el caso, por ejemplo, el de hoy en la mañana que estuve comentando y que me mentaron todo lo mentable, que no hay problema. Me hubiera dado cierta pena si me elogian. Andrés Manuel dice, yo quiero que J. Cole Polensky se va a decir, sea candidata del PRD, y se pelean con la llaga herida muchos PRDistas. Yo conozco la materia. La corrupción natural que hay en las filas del PRD hace que cada quien quiera tener su candidato por así convenir a sus intereses personales. Esto sucedió en Jalapa y yo lo vi. Esto es solo del PRD, no, es de todos los partidos, solo que cuando es en el partido de Andrés Manuel, los locutores aprovechan para mentarle todo lo mentable a Andrés Manuel. Uh-huh. Y lo primero que le llaman es Mesías, el caudillo, necio, el cacique. Uh-huh. Caudillismo, todo lo más degradante que puede haber lo utiliza de la televisión, de la misma manera que acuso que ayer, y denuncio que ayer, en la intervención de Marcelo Ebrard, su sonido es de menor calidad que el sonido de la locutora que sigue. Es decir, yo, viejo, que oye mal, a él no le entendí. Uh-huh. Pero a la locutora que seguía, sí, ergo, algo tenía el sonido. Y el señor que habló después también. Sí. Ah, Peña Nieto, sí, creo, no me acuerdo. Bueno, de todas maneras, están boicoteando un aspecto de la política. Uh-huh. Y esos son los rectores del pensamiento nacional. Esos son los rectores de la democracia. Porque después sale ¿cómo se llama el señor Valdés? ¿Sí? El Leonardo Valdés, sí. Leonardo Valdés del IFE. Para tratar con la mayor naturalidad lo invertido en publicidad para la propaganda y todo eso. Y una democracia que se sostiene en la propaganda televisiva, cuando la televisión que genera esa propaganda o donde se hace, es una televisión en esencia comercializante, es decir, que le interesa primordialmente la comercialización, obviamente que va a apoyar a los candidatos que velen por sus intereses. Por eso, como les decía a los tuiteros, lo importante no es ver si el chaparrito Germán Martínez, el otro que le decía César Baba, Nava, ¿verdad? Nava. César Nava, sí. Nava. César Baba o Nava, y todos ellos los pusieron como dedazo. ¿Cuántas veces no habrá influido el presidente de la República para imponer dentro de su partido a una persona? Y los locutores, mira, chirrín, chin, chin, calladitos de la boca. ¿Eh? En cambio, ahora que la señora le dice, me gustó la señora Polensky, chistoso, pues a mí también. Me gustó, ¿no?, para candidata, pues, en fin, y ahora se la hacen de tox, pero sí, pero todos, entonces, y los contraponen. Ah, entonces usted es la candidata. Ah, entonces usted es eso. Es decir, lo que quieren evidenciar es una inconsistencia de pensamiento, es una incongruencia en su lógica. Quieren decir, estás loco, cuatito, estás loca. Esa es la voluntad de todos los tiros y de todos los que haya, ¿verdad? Sí, no. No, perdón, que no se vaya a tomar nada. Esa es la voluntad de tiros y troyanos. ¿Entiendes? No, no quiero hacer referencia a nadie otro en particular. Tipo, a otro tipo de ciros. No. Pero digo, hay que ser parejos. Si son buenos analistas, pues que examinen cómo se lleva a cabo el proceso en el PRI y en el PAN. ¿Por qué nada más hablar de todos los partidos? Porque PRD, obviamente, haciendo, como te digo, un paralelismo, una democracia fundamentada en la preponderancia propagandística de los partidos, no es democracia. Porque el señor del Estado de México obviamente quiere sus candidatos de ahí, porque la señora de tal lugar quiere el que me va a convenir donde yo voy a quedar. Por eso yo estoy muy preocupado por Veracruz, para ver quién va a quedar. Sí. De todas maneras, ya voy a despedir allá, no hay problema. Entonces, queda pues dicho que nomás un poquito la idea que tengo yo, dice, ahora van a decir, ¿qué te crees, el Mesías? Bueno, pues yo no sé si que se cree alguien o no, pero el hecho de decir una verdad en México te orilla a la locura. Uh-huh. Es decir, el calificativo que un locutor que se llama así. Miraceno, ¿no? ¿Eh? Miraceno. Sí, ese Beceno. Bueno, ya. Ese cuate. Sí. Pero se los trae findos y tienen que estar abusadísimos. Porque su meta. Con todo respeto, mi querido Beceno, porque usted te aparece mucho. Conocí a su papá o a su tío, creo, Mario Ramón. Cuando era el primer programa económico que hubo, lo hizo Mario Ramón Beteta. Entonces, la meta es decir, estás falto de cordura. En cuanto un locutor demuestra que un enemigo del sistema, del partido que sea, Ellos no les importan los partidos, les importa el sistema gubernamental que permita la hegemonía del mercantilismo como modus vivendi de la nación. La continuidad. Jorge, vamos a hacer una pausa. Enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos. Números telefónicos en cabina: 55 18 7760, Lada sin costo 01 800 581 8248. Adelante, Jorge. Voy a hacer un paréntesis, puesto que murió Mónica Borunda, es la hermana de Rosa Herrera, Rosa Borunda de Herrera, esposa de Fidel Herrera en Veracruz. Yo tuve el gusto de conocerla muy bien y pues enviamos a todos sus familiares, a su mamá. Qué pena. Una mujer joven, hombre, bella. Pues un abrazo muy fuerte a toda la familia y lamentamos mucho la muerte de Mónica Borunda. Bien, adelante por favor, Betín. Pues resulta, Jorge, que el paciente que estuvo tan grave, pues ya se está mejorando y mejorará en próximas fechas, así pues lo dijo ayer el señor Calderón, hablando de la recuperación económica del país, que según su percepción, pues está todo bien, aunque nosotros nos esté llevando... Qué barbaridad. Pues sí, yo no veo la mejoría... Es decir, ¿cómo se puede hablar impunemente de mejoría? Si de casualidad sabemos que el 30% de nuestra población carece de lo elemental para vivir. Oye, los encargados de economía, ¿no serán parte de los escuadrones de la muerte? Finalmente se puede pensar en sentido figurado, pues sí, que así es, porque ¿cómo puede ser eso? Oye, que aquí también me pueden llegar los twitters, así como los grandes programas de la televisión que les llegan los twitters. El mío es que Saldana Jorge, ¿verdad? Sí, te arroba Saldana Jorge. Te pueden llegar a tu Twitter, Jorge. A mi Twitter. Y ese es mi Twitter, ¿sí, verdad? Sí, arroba Saldana Jorge. Bueno, entonces ahorita cualquier mención que quieran hacer. Sí. Ya abrí esta mugre para ver si acaso llega en arroba Saldana Jorge, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa comentamos? ¿Qué otra cosa? Oye, lo del Papa, ahora sí me sorprendió. Habla del... pues causó mucha polémica por dos cuestiones. Uno, por el lado que dice que llegaron tarde al asunto de Marcial Maciel. Otra, que, pues bueno, reconocía Benedicto que se justifica en algunos casos el uso del condón y que, bueno, él dice que está preparado para cualquier situación y que no dudaría en renunciar si no se sintiera física y psicológicamente apto. Es decir, que si no puede más con el cargo, pues renunciaría. Si no puede, renuncia, como diría Martino. Así es. Creo que lo dijo pensando un poco en su salud. Sí. Y en su edad. Y no sé, yo me acuerdo que una de las cosas más fundamentales de donde deduzco el ateísmo de la iglesia es cuando un papa, que luego te voy a decir el nombre, dijo: voy a llegar hasta los 80. Y ya después de los 80 ya veré si renuncio o no. Eso lo pudo haber dicho yo, y no. Dentro de mí yo hubiera dicho lo que el Papa ese no dijo. Yo me hubiera dicho, aunque sí interiormente, si Dios quiere, güey. Pero el Papa, me acuerdo, pero extraordinariamente yo estaba fuera de México, cuando dijo: yo voy a esperar cumplir los 80 y cuando cumpla los 80 ya veré si renuncio o no. Ah, no, ya veré si renuncio o no cuando llegue a los 80 años. Tendría que haber dicho, obvio, si Dios quiere, ¿no te parece? Sí. ¿Eh? Nada más para aclarar, ¿no? Nada más para aclarar tantito. Sí, ¿de dónde es? Cualquiera educado en los principios de la religión católica, cuando dice, yo el año entrante voy a emprender tal negocio, pregúntele a todos los que están en el poder en México, si Dios quiere, carajo, pues por eso eres católico y guadalupano. Y el Papa no lo dijo, el Papa pasado, Juan XXII, no lo dijo, y para donde quieres que te hagas, no lo dijo. Y claro, no me acuerdo exactamente, pero en esas pequeñas cosas se nota lo mucho. Por eso yo pienso que Benedicto dijo, bueno, voy a nombrar un grupo de médicos y ya cuando no pueda yo, pues va para atrás. Pero espero que así hizo. En cuanto a lo de... Maciel. ¿Eh? Marcial Maciel, que actuó... No. Hay una palabra que se llama remiso, que es una palabra de origen latino. Ahorita no tengo mis diccionarios, pero que... indica que es un remiso, es un retrasado porque le conviene, o si no le conviene está su voluntad, porque como en otros casos que ha habido de evidente, como el que hubo muy cercanamente en Orizaba y todo, ay, el padre Dani, ay, ojalá y la pase y la libre, ay, ojalá y tal, y se ha manifestado la iglesia remisa, para decirlo claro, que no tiene que ver es decir dos veces la misa, no. Es el hecho de que se atrasa a propósitamente, se atrasa o con cierta culpabilidad o que no quiso hacerlo. La iglesia se mostró remisa en lo de Maciel, como se ha mostrado remisa en el examen profundo, exhaustivo, real y auténtico de la obra, entre comillas, de Maciel, y como se ha mostrado remisa en el examen de muchos otros curas, o Freddy o aquel que dicen que el obispo estaba rezando, ay, Dios mío, que se arregle, que la muchacha no se queje, que se demuestre que la muchacha era adulta y que se demuestre que quiso. Esos son peripecias de un padre de familia, ni un santo varón de la iglesia. ¿Entiendes? Y finalmente creo que la libró y el padre ahí está, igual que el otro de Jalapa. Entonces la iglesia se muestra muy consuetudinariamente remisa en el examen de estos casos y otros que omito para no molestar amigos, en los que la iglesia pues tiene como una especie de coraza cachazuda, no le entra y ahí van. Por eso muchas veces se ha perdido. Ahora, yo no recomiendo, porque entonces sí sería ir en contra de, en el caso de que sea todo. Si yo le digo, oigan una misa por radio de Jalapa, yo le aseguro que el más pintado, el más devoto, pierde la fe. Eso no hay discusión. Adelante, por favor. Una pausa nuevamente, enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por sus mensajes, sus llamadas, sus mensajes de texto al 30500. Adelante, Jorge. Te saludan aquí. ¿Ah, qué sí? Dice Radio AMLO, los cuates de Radio AMLO, muchas gracias. Gracias. El cuate que se llama Arte Dick también dice algo rarísimo. Yo creo que tiene una mala información o una revista que sí dice, en la séptima edición de noviembre, la revista Contralínea habla de una posible privatización del Instituto Politécnico Nacional. No puede ser, ¿verdad? No creo. La privatización de la educación, no. No. Debe ser en otro país, mi querido. ¿Eh? ¿Dónde sí se ha visto aquí? Piensa en Arte Dick. ¿Dónde piensan que aquí? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo dijiste que era mi Twitter? Es @SaldanaJorge. Saldana Jorge. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, pues seguimos con la cuestión de, pues ya de las campañas en pleno, Jorge, porque si bien es cierto que los locutores critican mucho que Andrés Manuel ya anda poniendo a, no a su gallo, a su gallina, que está fungiendo de cacique en el Estado de México, pues también hay que ver lo que están haciendo los otros partidos políticos, ¿no? No, porque... pero eso es muy normal. Sí. Lo mesiánico, lo terrible, lo pejegartesco es lo que haga Andrés Manuel. Y fíjate, Ebrard, me llamó mucho la atención, no tanto porque también pues está haciendo parte también de este proceso político, sino que dice que le encantaría a Lázaro Cárdenas para el PRD, Lázaro Cárdenas Batel. Qué extraño, ¿no? Digo, no. Extraño, sí. Yo no metería las manos al fuego por no, esa familia que ha mostrado, pues no. En fin, no ser congruente, pero es que la cosa de la política en México sí es un mar muy encrespado, ¿verdad? Lo que sí no podemos admitir es que, por ejemplo, Joaquín diga que cómo es posible que Ebrard se deje someter por el método de Andrés Manuel, que ya se está imponiendo en el Estado de México, bueno, que no lo va a dejar competir. Es amarrar navajas. Sí, por supuesto. Dice, es decir, al del PRD del Estado de México, ¿cómo, señor, se va usted a dejar imponer? Es decir, lo voy a usted a piconear, a picar, diciéndole que no se deje de Andrés Manuel. A Ebrard hay que decirle que no se deje de... oiga, usted ya quiere imponer a Cárdenas Batel, oiga, usted ya quiere imponer a tal... en fin, es la labor de degradar a la izquierda, porque la izquierda constituye un verdadero peligro para las empresas televisivas, obviamente. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. No se está informando, no se está externando una opinión. Es una opinión comprometida. Lo único que nosotros hacemos no es ni criticarla siquiera, sí. Sino... advertir, o nosotros advertimos, esperamos que usted también, uh-huh. Que no es gratuito. Ahora, además, no odian a Andrés Manuel, no odian a la señora Polensky, no odian al del PRD del Estado de México. Es una natural, por ejemplo, el chiste aquel famoso del alacrán que dice, pásame del río, le dice a otro animalito. Dice, no, porque me vas a picar. No, hombre, pues nos ahogamos los dos. Y a medio río, el alacrán pica a la ardilla. Uh-huh. Dice, ¿por qué me picaste? Dice, porque es mi naturaleza. No lo puedo dejar de hacer. No lo puedo dejar de hacer. Sí. Es decir, alguien imbuido en darle la jerarquía al mercantilismo neoliberal. Yo le llamo mercantilismo a la doctrina de derecha neoliberal, como usted quiera, de un estatus. El muchacho de la televisión que dice, ¿qué vamos a comer, soberanía? Ese cuate tiene que atacar a todo lo que le huela que puede poner en peligro la lancha en la que va. Punto. Uh-huh. Entonces, ni siquiera son culpables, para que no digan que los odio ni nada, son cuates. Y ya. ¿Cuántos? Pero pues hay que decirlo, ¿no? Bueno, adelante, mi querida Betty. Oye, pues los que sí parece como que nada les afecta a los senadores, ¿no? Que, pues bueno, estrenaron su están sede. Están estrenando casa. Están estrenando. Hoy van a ir a un programa de televisión, me parece, Jorge. Fíjate, les... ¿Iniciativa México? ¿No? 100 mexicanos dijeron. ¿Dijeron? Sí, así es el nombre del programa. Imagínate nada más, les faltan aún sesiones por concluir, temas que han dejado a un lado, sus metas, reformas estructurales también que analizar, pero pues bueno, ni modo. La génesis de ese programa, Pues obviamente es en Televisa, es un conductor que es cómico, humorista, que se llama... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me olvidó, pero el personaje es el Vítor, y que, bueno, de lo que se trata es de adivinar las... El Víctor, el de la muchacha guapa. Sí, no me acuerdo del actor. El de la señora Uribe. Ándale. Sí. La de Duval. Sí, exactamente. ¿A qué horas pasa, como dice la mandería? Me parece que a las 2 o 3 de la tarde. Ah, no, entonces, pues de lo que se trata es de... decir un número mayor de coincidencias en torno a, por ejemplo, qué comida es la de mayor preferencia del mexicano, hablar de ciertos aspectos que pues son de adivinanza y de ver cuáles son las respuestas más frecuentes que da un mexicano. ¿Pero cotorreando o qué? Sí, es una especie de cotorreo. ¿Van a ir los senadores o...? No, sí, aquí lo estoy viendo. Léele bien. Es una nota del Universal, dice, a 24 días de que concluya el periodo de sesiones ordinario, con 3 reformas estructurales pendientes para garantizar la seguridad del país y una para fortalecer la democracia, los senadores abrirán un espacio en su agenda para convertirse en estrellas de televisión. Fueron invitados a participar en el programa 100 Mexicanos, dijeron, de Televisa, para apoyar el Teletón. La cúpula del Senado asistirá como invitada de honor del Víctor, personaje emblemático, y tiene como eje argumentativo que los invitados, organizados en 2 equipos, respondan lo que la mayoría de los mexicanos entrevistados opinan sobre el Víctor. Es bien chistoso, y la señora que lo acompaña está más chistosota, ¿verdad? Pues Duval. Pues imagínate, nada más, Jorge, hablando de lo mismo, ¿no? La televisión, el eje rector de todo. No importa lo que pase en el país. Aquí hay que examinarlo de una manera muy objetiva y que no te deje, que uno no se incline por el amor natural que tenemos a los diputados y a los senadores. Ah, vaya. Ellos van porque el triunfo aquí, obviamente, es como cuando el rector, públicamente, representando a la universidad, se unió a Iniciativa México de la televisión, de cualquier canal. Ya sabes que yo los aprecio a todos, de cualquier canal. Pero así hubiese sido el canal 4 más de verdad. No, en ese caso no, porque finalmente nuestro canal es un canal que no lesiona a México. Total. Que el hecho de que los diputados vayan ahí, el triunfo indiscutiblemente es de la televisión. Es a ella quien le rinde. Sí. Es decir, por aquí pasan todos los que yo quiera. Los que no tengan, no pasan. Aquí hago para acá para que no me vean mi mano. Dame un juguito. Entonces, la televisión les dice, venga, yo te digo ven y tú vienes. Sí. ¿Para qué? Para mis intereses personales, mi teletón, porque los diputados tienen el teletón nacional, que es el presupuesto. Si el presupuesto estuviese usado sin corrupción, con honestidad y como debe ser, no hubiese necesidad de teletón, porque el dinero llegaría. Debería canalizarse a las causas para los cuales está etiquetado, como dicen. No se perdería en el camino. No, claro. Y tantos préstamos al Fondo Monetario precisamente para eso, para oportunidades. Entonces, de otras materias. Y van con gusto. Sí. Porque primero estar en la televisión y hacer todas las payasadas que yo hago es satisfacer y gratificar la vanidad. Uh-huh. Y la política y la vanidad crecen juntas. Es como una planta, por ejemplo, en una mata de maíz, junto se da muy bien el frijol, dicen. Entonces, o las calabazas. En ese tiempo surge el maíz y surgen las calabazas. Los diputados, pues, adelante. Pues hoy lo graban y en 2 semanas los veremos ahí a los senadores. A ver si me avisas para no perdérmelo. Bueno. Una pausa nuevamente, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, llamadas del auditorio. Nos llama la señora Magdalena Aro. Felicidades. Opino de los que comentan en sus programas que la soberanía no existe y que esto no les importa a los políticos jóvenes que de repente tienen tanto poder y dinero sin ningún esfuerzo y por eso no les importa lo que es la soberanía. Sí, mira, voy a leer muy rápidamente lo que dice Lara Peinado, que es importante hoy por el caso de don Alejo. Sí. Que se defendió hasta morir. Para un sujeto el dolor, la pena y el peligro son cosas que aparecen cuando nos encontramos amenazados. Dolor, pena y peligro. Sucede entonces que es importante para alguien mantenerse a cierta distancia de eso, que no nos toque de cerca. El sujeto tiene idea de pena, peligro y entonces él quiere estar lejos. El terror implica el dominio de algo o alguien sobre nosotros, de una fuerza superior ante la cual estamos perdidos. Eso implica que como sujetos estamos en un suspenso y estamos sin armas. No sabemos cómo defendernos, traduzco. Ante esto se pierde la condición de uno, de ser, ya no es uno tan, el sujeto, es decir, la persona pierde mucho de sí, y ante esta pérdida se construye lo siniestro. Freud define lo siniestro como el instante en donde alguien, el sujeto, le llaman los médicos, se siente sin autonomía frente a aquello que lo amenaza, es decir, sin nada que hacer. Esto es angustiante, que es un poco lo que nos pasa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo que viene es un retén o son asaltantes? Y si es retén, ¿voy a salir bien librado? No lo sé. Y si son asaltantes, ¿voy a salir bien librado? Pues tampoco lo sé. Ese es el problema grave. Por eso aquí habíamos sugerido, demos, presidente, un regalo de Navidad que no haya retenes. O póngalos de otra manera. Se puede. De que se puede, se puede. Bueno, dice, se busca, ¿qué dice aquí? Donde el sujeto se siente sin autonomía frente a aquello que lo amenaza. Esta situación es tan angustiante que puede llevar a alguien al suicidio, a buscar enfrentar eso siniestro, aunque en eso le vaya la vida. Por eso don Alejo tuvo características de héroe, pero héroe suicida. Sí. Hubiese sido verdaderamente ejemplar si hubiera encontrado la forma de nulificar sus atacantes sin morir. Lo muy importante de don Alejo es que no acudió a la policía. Oigan, los señores del cuartel, señores de la patrulla que pasó hace ratito aquí enfrente, señores guardianes del orden público de ahí del periférico, señores del CIEDO o no CIEDO, de las procuradurías, no acudió a la policía. Porque está seguro de que no van a hacer nada. Pero eso es gravísimo. Sí. ¿Era un ciudadano? Sí. ¿Debió haber tenido confianza en su autoridad? Uh-huh. Sí. Debió haber tenido confianza en quien él había designado para defenderlo también. ¿No? No fue así. Dijo, yo me defiendo solo. Ojalá pudiera comentar a su amable público, dice el doctor Lara Peinado, que mañana estaré en la Universidad Autónoma de Nuevo León dando una conferencia sobre el psicoanálisis del poder en México a las 6:00 p.m. No, mi querido, bueno, vaya usted a Napoleón, digo, a Monterrey, a Nuevo León. Vaya usted a Nuevo León, pero lo muy importante es que ese saber, de los psicoanalistas lo conociese la policía, los que nos guardan. Alejo Garza, de mirar profundo, deja una herencia incomprensible y recia, callado, serio, ante la muerte necia, prepara su arsenal meditabundo, prepara su estrategia y bien lo piensa, callado, serio, ante la muerte fría, no llama a la cercana policía, que debería ocultarse de vergüenza. Garza murió sin ley, sin protocolos. Disparaba y mató por su defensa. Él dijo, yo me ofrezco, yo me inmolo. Mató y murió, casi un héroe, sin dolo, la vida es peligrosa, dura, densa. Defiéndete, compadre, estamos solos. Pues yo creo que es la evidencia más significativa de lo que está pasando en México. Lo que pasa es que sí. El verso, porque el verso no se puede, es de tener técnicas y tácticas para defenderse. Pienso que enfrentar así a un poder desconocido, porque evidentemente en un retén, sin saberla ni temerla ni nada, pues ya Dios te mandó la muerte. Y en la casa habría habido otros métodos de salvación. Pero él escogió, en realidad, uno que podía considerarse hasta cierto punto heroico, no para mí. Pero para otros sí. Tanto es así que ya la radio y la televisión, siempre llevada por la trivialidad, ya está reflejando los corridos de Don Alejo. De Don Alejo, pero... Descanse en paz, Don Alejo, que se debe considerar como otra víctima colateral. Y un síntoma, diría yo, de una guerra fallida, Jorge. Sí, señor. Una guerra fallida. Adelante, Betty. Porque además, ¿cuántos Alejos no se estarán gestando ya en algún rincón de la República Mexicana? Gracias, doña Leonor, que me habla, dice... No tenemos libertad de nada, mucho menos garantías de ninguna. Entonces, aquí hay otra, Saldaña, otra vez Artediki, gracias. Muy amables. Adelante, por favor. También Berta Carvajal, de Benito Juárez, saludos, felicitaciones, que el programa siga adelante. José Galicia, de Benito Juárez, ¿cómo no va a decir Calderón que el país va en mejoras y le acaban de subir 50,000 pesos a su sueldo? Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Betty, hasta mañana. Siempre anda de mil peligros, a diario se están matando, por eso los petroleros se nos están acabando. Se pican aquí, se pican allá, buscando el petróleo y así los verán.